Hola, buenas noches. Aquí empieza una semana más buscando leones en las nubes. Como siempre, saliendo al aire en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca, los lunes entre las 10 y las 11 de la noche. Elena Villegas os saluda al frente de los artilugios técnicos y Alberto Sansegundo os da también la bienvenida como responsable del programa y presentándoslo ante el micrófono. Esta noche cerramos la breve serie, iniciada hace 7 días, centrada en Nanette Hayes, el atractivo personaje principal de las novelas policíacas de Charlotte Carter, la escritora norteamericana autora de 3 interesantes intrigas detectivescas publicadas en España por Siruela. En ellas, tituladas respectivamente El dulce veneno del jazz, Negra melodía de blues y Rapsodia en Nueva York, Nanette, Nan, es una joven intérprete de jazz que se gana la vida tocando el saxo tenor en las calles de Manhattan y que se ve envuelta sin quererlo en distintos enredos que llevan consigo robos, asesinatos, otro tipo de delitos, investigaciones varias, que la obligan a adentrarse en los sórdidos bajos fondos de la urbe neoyorquina, aunque en alguna de sus aventuras la chica recala también en París. La joven, elegante y bohemia, independiente y deslenguada, decidida y valiente, pero a la vez frágil y vulnerable, mantiene unas complicadas relaciones con los muchos hombres que se encuentra en su vida. Los fragmentos que he seleccionado para completar el programa de esta noche dan cuenta del modo apasionado, y también escéptico, combativo y sin embargo esperanzado, lúcido y asimismo algo confuso, con el que contempla su trato con el sexo opuesto. Entre los textos, cargados de ironía y con un ácido sentido del humor, escucharéis 13 piezas de jazz, escogidas de entre el centenar que aparecen mencionadas en las 3 novelas, en las que este género musical asume un papel de protagonista alternativo, en paralelo, y me atrevo a decir que con la misma entidad, que el personaje de la propia Nanette. Espero que disfrutéis de la emisión. Los hombres me gustan, vaya eso por delante. De hecho, me gustan tanto que siempre ando metida en problemas con ellos. Pero darte cuenta de que un tío ha mentido siempre hace daño. Y evidentemente, ninguno de los hombres implicados en el caso era un ejemplo de sinceridad. Tenía dos amantes. Hacen falta más de dos hombres para convertirme en un putón. Pero así y todo, dos son más que uno. Me rogó que no le colgara, como lo había hecho la noche anterior. Dijo que tenía que hablar conmigo. No sabía vivir sin mí. Necesitaba verme. Estoy preparando un viaje, le dije. Verme tan solo una vez, antes de que me marchara. No sé, dije. La frase fatídica. Cuando dices no sé, sabes que te tienen en el bote. Las mujeres nos portamos como tontas muchas veces. No es agradable reconocerlo, pero así es. Dije que no sabía, pero lo sabía muy bien. Iba a venir a verme. Hablaríamos, acabaríamos en la cama. Las cosas siempre salían así. Ahí es donde siempre terminaban nuestras charlas después de las rupturas. Hablaríamos, luego un buen polvo, y unos días después volvería a instalarse en casa cargado de promesas y esperanzas. Hasta la próxima vez. Thank you.

No padezco la ilusión de ser la reina del buen criterio, pero tampoco me gustan los hombres malos, los cabritos desalmados. Los tíos que me gustan pueden ser unos pelmazos, o unos pardillos, o tener una vena oculta de rateros, o pasarse con la bebida, o ponerse a sí mismos por las nubes cuando les conviene, pero en el 90% de los casos son buena gente. Millions of stars playing tag in the sky. All of my hopes living right in your eyes. So much at stake. And then I wake up. It shouldn't happen to a dream. Light fingered clouds tuck the moon into bed. I feel your lips and my heart on its head. Then comes the ache, again I wake up, it shouldn't happen to a dream. The flowers get happy, dance in the lane, the darkness is no longer deep. We're meant for each other, it's perfectly plain, each time you walk in my sleep. Here comes the night, cutting capers again. Just for a while, you'll be with me, and then the bubble will break. Again, I'll wake up. It shouldn't happen to a dream. Just for a while, you'll be with me, and then the bubble will break again. I'll wake up. It shouldn't happen to a dream. It shouldn't happen to a dream. Llevaba puesta la mínima expresión de una falda de ante, sabía sin lugar a dudas que estaba emitiendo señales sexuales, y apenas me cabía duda de que él las estaba recibiendo. Puso la balada más nostálgica de toda su colección, y mientras yo me comía una pera, se quitó la corbata. Luego, inesperadamente, me propuso bailar, y bailé con él durante unos 60 segundos, el tiempo necesario para el primer beso prolongado. Después lo derribé. It's early twilight. I watch till the star breaks through. Funny, it's not a star I see. It's always you. Whenever I roam through roses, and lately I often do. Funny, it's not a rose I touch, it's always you. If a breeze caresses me, it's really you strolling by. If I hear melody, it's merely the way you dare me to be untrue. Funny each time I fall in love, it's always you. It's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me. You dare me to be untrue. Funny each time I fall in love, it's all. En octubre tuve 3 o 4 amantes. Vaya, otra vez se me ha escapado un eufemismo. 4 hombres en un mes a los que no vuelves a ver el pelo, más que amantes, son trucos de magia. Don't tell me about a night in June or a shady lane beneath a velvet moon. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. Don't mention that waterfall or that shady nook where crickets softly call. Don't tell me, 'cause I want to talk about you. The moon and the stars, the objects on Mars, are things that we've talked of before. But your love for me was the question. Your answer throws back heaven's door. So tell me, your love will be sincere, then my darling, you needn't ever fear. I love you, and I wanna talk about you. The stars, the objects on Mars, are things that we've talked of before. But your love for me was a question. Your answer throws back heaven's door. So tell me, ¿Qué estaba pasando? Pensé mientras caminaba medio trastornada por la calle Novena. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Desde cuándo había empezado a rociar con feromonas de atracción irresistible a los tíos buenos de Nueva York? ¿Y quién iba a ser el siguiente en tirarme los tejos? ¿El carnicero? ¿Andáis buscando a un hombre que valga la pena, amigas? Pues ya podéis ir olvidándoos. Los tengo yo todos. Thank you. Qué lástima no ser una auténtica perdida, pensé. Podría sacar mucha tajada de aquel pobre ingenuo. En cuanto a mí, después de que me tomaran el pelo y me manipularan, después de sufrir amenazas, insultos, y de que me follaran y me dejaran tirada, ¿qué me quedaba por hacer en la vida? El matrimonio. A que nunca se sabe. Thank you. Estaba segura, no obstante, de que no sería gran cosa como madre. Siempre me había considerado afortunada por tener una madre tan distinta de mí. Soy egocéntrica, mercuriana, emocionalmente inestable, con una paciencia que ni merece ese nombre, bastante solitaria, dada a zarpar hacia puertos desconocidos con 5 minutos de preaviso, como mucho. Y la verdad es que no aguanto a las personas con las que no puedo razonar. En resumen, una pesadilla para cualquier niño. La pobre criatura batiría el récord de horas pasadas en el diván del psicólogo del colegio antes de cumplir los 7 años. Y todo por mi culpa. Si mi supuesto compañero se empeñara en tener hijos, al menos le prevendría de lo que le esperaba. I have almost everything a human could desire. Cars and houses, bearskin rugs to lie before my fire. Yet there's something missing, something isn't there. It seems I'm never kissing the one whom I could care for. I want something to live for, someone to make my life an adventurous dream. What wouldn't I give for someone who'd take my life and make it seem, yeah, as they say it ought to be. Llamo Ernestina a mi conciencia. Mi lado hipócrita que me aconseja, tú a tu rollo liberado, pero luego reza para no consumirte en el infierno, merece un nombre así de cursi. No es fácil ser una libertina cuando 400 años de historia te han preparado para ocupar tu puesto en el banco de la iglesia. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down room. I'll never know what Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm Sunday dreams to dry. Now a man wanna go loving, a woman's want to weep and fret, to stay at home. I'm mourning all the morning, moaning all the night, and in between it's nicotine, and all I do is fight black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy. Waiting for my baby to maybe, maybe come around. in between nicotine and ain't got much heart to fight. Black coffee, black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around, to maybe come around. Terminamos así, con este Black Coffee, en la interpretación de Carmen Murray, el segundo programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a Nanette Hayes, la estupenda creación literaria de Charlotte Carter, la escritora norteamericana de novela policiaca. Entre textos de los tres libros que tienen a la joven saxofonista como personaje principal, hemos escuchado algunas piezas de jazz, casi todas muy conocidas, debidas al talento de Thelonious Monk, Sarah Vaughan, Errol Garner, Dinah Washington, Benny Goodman, Anita O'Day, Chet Baker, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson con Benny Carter, Billie Holiday, Bud Powell, Lena Horne y Carmen Murray. Espero que el programa os haya gustado y queráis volver con nosotros el lunes próximo, ya en julio, en emisiones que al finalizar la temporada radiofónica regular en Radio Universidad, solo verán la luz en nuestro blog, cuya dirección ya conocéis, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, nos despedimos hasta entonces. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso mukirila.